Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Desde hace algunas décadas, en las ciudades mexicanas se asoma una señora encopetada y catrina. Gentrificación le dicen, es burlona y refinada. Arregla banquetas y parques, recorta el pastito y elimina de golpe lo feíto. Blanca y de lana, le apuesta a la vida cómoda y moderna. Al espacio seguro y limpiecito, sin garnacha, ni comparsa. Te vuelve colonia y no barrio. Te amortiza el terreno, aunque nos tiemble. La ciudad no tiene rincones casuales. Cada espacio obedece a una lógica sociocultural regulada por las caras que adopta el capitalismo en cada país del mundo. El investigador sobre estudios urbanos, Iván Díaz Parra, nos explica que el término gentrificación, en el sentido que actualmente le concedemos, haciendo referencia a la sustitución de la población y aburguesamiento de sectores urbanos, surge en la década de los 60, introducido por Ruth Glass, y utilizado para referir la invasión de algunos barrios obreros, próximos al centro de Londres, por individuos de clase media que rehabilitaban la deteriorada edificación residencial, haciendo subir los precios de la vivienda y provocando la expulsión de las clases obreras que originalmente habían ocupado el sector. El proceso conduciría a un cambio radical del carácter socioeconómico de los distritos afectados. Esta autora eligió un término derivado de gentry, que de forma irónica, hace referencia a una burguesía rural típicamente británica. Es así que para Díaz Parra, la gentrificación es uno de los principales procesos que operan en la actualidad sobre la estructura socioespacial urbana, partiendo de la segregación como uno de los rasgos más significativos de la ciudad capitalista, que implica una diferenciación en áreas identificadas con clases sociales, que pueden combinarse con enclaves de tipo cultural. La segregación residencial implica la existencia de patrones espaciales concretos del habitar en función de las características sociales, demográficas y culturales de la población. La libertad a la hora de elegir una ubicación en el mercado de suelo, es decir, en la adquisición de bienes inmuebles, es la autonomía del consumidor, pero está limitada por su condición social. Por ende, la segregación residencial, por motivos de estatus o clases, es una realidad consustancial a la urbe capitalista, por la existencia de desigualdades sociales que define la caracterización de la estructura socioespacial de la ciudad. Para este autor, los grupos étnico-culturales también pueden verse empujados a concentrarse por estar sometidos a procesos de exclusión. Y por otro lado, la libertad a la hora de elegir una ubicación en la ciudad está inevitablemente determinado por el rango de ingresos para el conjunto de la población, convirtiéndose en enclaves que determinan el rostro de cada barrio, de cada colonia, de cada espacio residencial. Así, es factible entender el producto de la gentrificación como un cambio en los patrones de segregación previos de la ciudad mediante la generación de un nuevo enclave de un grupo privilegiado que sustituye a un enclave previo de clase obrera o de ciertas fracciones de las clases populares, áreas sociales que pueden relacionarse en el mismo espacio con otros enclaves de naturaleza diversa. Pero, ¿cómo nos afecta este fenómeno gentrificante? Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. La colonia Isidro Fabela, o como mejor se le conoce, La Carrasco, es una colonia popular que fue construida por la propia gente que fue llegando a vivir ahí. Llegaban personas de todos lados, de la misma ciudad, de las vecindades o de otros estados. Una vez que les repartían su lote, la gente empezaba a construir. Esta colonia, ubicada en la delegación Tlalpan, ha resistido a amenazas de desalojo, a la construcción de periférico, que la partió en dos, y se ha mantenido a pesar de la construcción de plazas que merman el abastecimiento del agua y de edificios que les roban el sol. Pues le dije, pues a ver qué sale todo eso, ¿no? Entonces ya le dije yo a uno de ellos, de la mesa directiva, le dije, yo quiero un lote y todo. Ah, sí, dice, ya nomás que termina la junta, vamos, porque hoy nos toca repartir los lotes. Y es cuando, pues ya nos venimos caminando sobre las piedras. Ya venía la repartición ahí por de la 4, la cuarta oriente para acá, casi en la 5. Entonces ya para acá, todo eso, hasta llegar acá, estaba baldío todo. Me dieron mi lote, pero había un cerro de piedra así muy alto, a donde senté la casa. Ahí tuve que echarle marrazos sábado y domingo, hasta que rebajé todo el copete de la piedra y todo eso, y esa piedra lo ocupé para los cimientos y todo eso. Los sábados y domingos, ¿cómo se oían los marrazos, eh? Por todos lados, para acá y para allá y para acá. Cada quien emparejó su frente, quebrando también las piedras y todo, y echando en los hoyos y todo para rellenar los hoyos. Y ya así se fue emparejando la calle. La gentrificación es hacer útil el espacio al interés económico, es decir, que nuestras casas, las calles por donde transitamos y el barrio mismo sirvan para generar dinero al sector privado y al gobierno. La gentrificación hace que la gente que vive ahí, de poco a poco, se vaya desplazando. En el 2013 se anuncia el proyecto ZODES, Zonas de Desarrollo Económico y Social, un proyecto que tenía como objetivo rediseñar el Distrito Federal en una ciudad policéntrica. En otras palabras, que la ciudad tuviera diferentes centros que atendieran distintas necesidades. En el sur estaría ZODES, Ciudad de la Salud. Este proyecto tenía una inversión inicial de 6 mil millones de pesos para infraestructura hospitalaria, el reordenamiento de las vialidades y el desarrollo inmobiliario y comercial, dentro de un área de 208 hectáreas que abarcan el territorio de más de 8 colonias populares de la delegación de Tlalpan. Actualmente los proyectos derivados de ZODES están aparentemente detenidos debido a problemáticas internas de la paraestatal ProCDMX, quien era la encargada de llevarlo a cabo. Ciudad de la Salud promovía un nuevo diseño de barrios, según que más modernos, más productivos, más elegantes, más funcionales. Pero bueno, a la fecha se construyen en La Carrasco estacionamientos, edificios de departamentos, de empresas, oficinas, que se relacionan con el cambio de uso de suelo que trajo consigo Ciudad de la Salud. Como consecuencia se han agudizado los problemas, como el aumento de los costos de servicios, hay mucho más tráfico, y en el futuro tememos que se podría afectar de manera importante el suministro de agua para los vecinos, como anteriormente ya ha sucedido. En sí, la forma de vivir en esta colonia está cambiando. Yo por la colonia siento como, pues, identidad. Al final del día, pues, es aquí donde yo me formé. Y aunque hay cosas que no me gustan, creo yo también que hay cosas buenas. Y siento que hay personas que vale la pena. Y creo yo que es como una buena zona. O sea, a mí me gusta muchísimo. Tanto en la cuestión ambiental como en la cuestión de dónde está situado geográficamente. Si no sabemos nuestra cuestión de identidad, de dónde provenimos, pues obviamente no vamos a cuidar. Una producción del proyecto autogestivo Memoria y Territorio para la red de comunicadores Boca de Pole. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Cámara. Acción. Bueno, esto es algo solo. Esto es algo nada más para que vean algo de mi vida. El de la pandilla que cuenta todo. En la región fronteriza entre México y Guatemala se vive una crisis silenciosa que involucra a miles de niñas, niños y jóvenes indígenas migrantes quienes buscan sobrevivir a la pobreza, la explotación laboral y otras formas de violencia. Con el propósito de dar a conocer las identidades, motivaciones y situaciones concretas de estos menores migrantes, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se presentó la serie cinematográfica La Frontera Me Cruzó, La Frontera Me Cruzó. Miguel Ángel Paz Carrasco, coordinador de la Asociación Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, comparte la importancia de dar a conocer la situación de esta población migrante a través de los videos documentales. Los impactos que tiene la detención migratoria y posteriormente la deportación de niñas, niños y adolescentes que vienen huyendo de sus comunidades de origen, escapando de situaciones críticas de violencia social, de violencia política, nos hizo ver el problema más allá de lo que en ese momento estaba focalizado a la frontera sur de los Estados Unidos. Nos hizo pensar que estas miles de niñas, de niños y adolescentes, desde sus comunidades de origen, recorren un camino lleno de peligros que implica innumerables riesgos. Creamos una serie de documentales, la titulamos La Frontera Me Cruzó, y habla de eso, que la experiencia migratoria de todas estas menores acompañados y no acompañados está marcada por el cruce de fronteras, no solo materiales, no solo fronteras nacionales, sino también de fronteras simbólicas, de fronteras internas, de discriminación, de exclusión. Y que la referencia a La Frontera Me Cruzó es que finalmente los impactos que supone la experiencia migratoria y el cruce de fronteras, en términos emocionales, en términos psicosociales, pero también en términos de la integridad física, está ahí presente, marcando la vida de quienes por diferentes causas, pero principalmente escapando de la violencia, han decidido emprender este viaje lleno de riesgos, lleno de peligros. Bueno, esto es algo solo. Esto es algo nada más para que vean algo de mi vida. Para ver los documentales La Frontera Me Cruzó, La Frontera Me Cruzó, les invitamos a visitar la página www.vocesmesoamericanas.org. Reportó Vladimir Contreras Escamilla de la red de comunicadores Boca de Polen. La gente decía que yo no saldría. Ahora que estoy afuera, la gente me espera. Mira mi loquera que tengo aquí de frente. No soy un demente, pero soy inocente. Le digo a mi gente, yo aquí estoy presente. En nuestras ciudades, este proceso de gentrificación, esta señora, se acompaña también de Doña Corrupción. Sus caras siniestras se nos aparecieron tras el terremoto. Las colonias que se habían convertido en espacios que estaban convirtiéndose en enclaves de una clase media y alta, revelaron la potencia que adquirió la especulación inmobiliaria en la ciudad. En otras ciudades del país, los espacios cercanos a sus centros se han consolidado como espacios de élite con mayor acceso a bienes y servicios. dejando a las periferias como enclaves de desigualdad irrisoria y tortuosa. Parientes, tus amigos serán los siguientes. Descalzo no tendrás protección. Abre los ojos, no seas dormilón. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Compartimos el texto de Lucía Fernanda Durán Solís. La ronda. Olvidar el barrio, recordar la calle. En América Latina, la antropología urbana ha contribuido a visibilizar las tensiones y paradojas de los procesos de regeneración y revitalización urbana instrumentados en los centros históricos de la región, como correlato del discurso de la monumentalidad, del embellecimiento urbano y de la ciudadanía cultural, patrimonial, fuertemente ligados a dispositivos disciplinadores, clasificatorios y racistas. Cada vez más personas y grupos están siendo marginalizados en dichos territorios como resultado de políticas de desplazamiento de poblaciones. Sobre grupos étnicos, vendedoras, comerciantes callejeros, personas en situación de calle, trabajadoras y trabajadores sexuales y arrendatarios de locales y viviendas, se ejercen formas de violencia, tanto simbólica como material, veladas tras el discurso del patrimonio cultural, de la ciudadanía cultural y del espacio público. Las voces, imágenes y memorias de dichos sujetos son por lo general invisibles e inaudibles frente a los discursos de los sectores oficiales, y cuando entran en el campo de lo visible o audible, suelen aparecer disciplinadas bajo mecanismos de participación y gestión cultural desarrollados por los propios proyectos patrimonialistas urbanos e incluso promovidos por los propios vecinos como estrategia de negociación con las burocracias locales. Estado y mercado han visto en los centros históricos oportunidades de desarrollo económico y social en las que el patrimonio aparece como recurso estratégico, promoviendo el despliegue de las industrias turísticas, culturales. También son fuente de capital político, ya que los procesos de recualificación cultural en centros históricos u otros espacios emblemáticos de las ciudades, como plazas, puertos y barrios pintorescos, han sido capaces de generar un amplio consenso ciudadano. Se instalan generalmente bajo el discurso democratizador de una supuesta recuperación, devolución a la ciudadanía de ciertos espacios públicos vistos como degradados y de edificaciones de valor histórico patrimonial que se consideran tugurizadas. Luego de 4 años de trabajo e investigación desde un pequeño barrio que ha ido dejando de serlo para dar paso a un proyecto espectacular propio de la modernidad tardía, al convertirse en una calle turística, abordar el proceso de transformación nos pareció menos relevante, pues el esquema es similar en buena parte de los proyectos de esta naturaleza a escala global, como ha sido demostrado desde los estudios urbanos por varios autores. En este sentido, la tesis de esta autora no se trata de un trabajo sobre políticas públicas o sobre regeneración urbana o urbanismo, ni tampoco sobre patrimonio cultural en estricto sentido, aunque aborda todos estos temas. Lo que le interesó fue indagar en las condiciones que hacen posible la emergencia y visibilidad de determinados discursos y representaciones que se tornan dominantes y sus efectos sobre la vida de los sujetos. Por lo tanto, devolvieron la mirada hacia el antes de un barrio que hoy se conoce como la calle de la Ronda. El propósito fue buscar explicar de qué manera, bajo qué discursos y representaciones, se produce y legitima una intervención sobre un barrio nombrado patrimonial, lo que no está lejano de lo que sucede en las ciudades mexicanas. Desde una perspectiva antropológica de la memoria social y su carácter performativo, han querido estudiar la forma en que los sectores populares que habitan dicho patrimonio y son, por tanto, objeto y sujeto de estas políticas de recualificación, experimentan dichos procesos de exclusión e inclusión, transformando sus vidas y sus identidades, disputando un lugar en la historia y, a fin de cuentas, reclamando su propia condición de ciudadanos y su derecho a la ciudad. El título de la tesis, La Ronda, Olvidar el Barrio, Recordar la Calle, resume los principales argumentos de esta autora. Al principio se da cuenta del marco conceptual. Después se abordan los procesos de estigmatización, desplazamiento e invisibilización del barrio. Y finalmente se analizan los discursos y representaciones de la reinvención de una calle artesanal y bohemia y las disputas por la identidad. En las tramas de poder en las que se inscribe el caso estudiado, hay una cuestión que nos queda pendiente al terminar esta tesis, nos recuerda la autora, pues excede las posibilidades de nuestra investigación y la planteamos como posibilidad. Hay que indagar en la relación que percibimos como antinómica entre los procesos de recualificación cultural urbana heredados del neoliberalismo, la exclusión de sectores marginalizados por la acción estatal y del mercado, y las políticas patrimoniales enmarcadas en el buen vivir. Se trata de un punto de inflexión entre la práctica política y el discurso, entendido, siguiendo a Foucault, no sólo como aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino como aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto. Y a todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda apropiarse de las calles, ocuparlas, entender que la diversidad y la construcción de una estética que la representa implica encontrarnos y mirarnos, indignarnos con la desigualdad, revertirla, hacer ciudad en conexión y no en gueto. Dejar de fregar a los que lucen diferentes, dejar de acosar a las y los vecinos indígenas y admitir nuestro racismo. Exigir transparencia y vida digna, no bajar la guardia. Estamos en emergencia, que no nos quepa duda. Imaginar la ciudad y trazarla, colarse por las grietas y visibilizar a Doña Gentry. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. En Boca de Polen escuchamos música de la agrupación de rock progresivo Gallina Negra, con su álbum titulado Similares y Conexos, producido en el año de 2001. Música. aparecido delante de mí como un castigo, un dragón que me ha herido. Irrumpió mi ser. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava, Belia Torres y Geraldina Lázaro. Con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Alfonso Ramos. En la conducción, Geraldina Lázaro. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.